Premium Security Service ofrece servicio de guardia de seguridad altamente capacitados para brindarle un buen servicio a su empresa las 24 horas del día. Deje la seguridad de su empresa o establecimiento en nuestras manos. Visítenos en 4 Norte 1603, Fono 2-210305, Talca. Premium, seguridad de calidad.